Moni, 5 años de un dolor desgarrador para vos, para tu familia, que fue el asesinato de Ani a la salida de su trabajo en el Boliche Stone. Una pregunta sería, ¿cuáles son los mejores recuerdos que vos tenés de Ani? Y no me refiero a una etapa de la vida específica, sino si vos tuvieras que hacer un repaso de la vida de Ani, ¿qué cosas recordás de ella en el buen sentido? Hola Beto, sí, en el buen sentido, y yo la recuerdo, la tengo una imagen, o sea, unos meses antes que pasara todo esto, cuando ella decía que ella era feliz, que ella estaba muy feliz en su vida, eso es, esa parte la tengo conmigo. Después, cuando era más chica, también, son varias etapas que la tengo, que la recuerdo, pero tengo como imagen, como película en mi cabeza, ¿no? Pero los últimos tiempos me quedó la parte donde ella estaba disfrutando, que ella trabajaba en el boliche. Ese andar de ella, el caminar, o sea, la vida que tenía, muy amiguera. Estaba en un momento muy que, o sea, que no es que era normal en nuestra vida, había un cambio ya en ella, que empezó a ser ella, a tener su personalidad, ¿no? El salir y ser... llevar todas las chicas los sábados a la noche, mucha la previa en casa, o sea, esa cosa de juntarse, esa alegría que tenía, ¿no? Que no iba ni con Andrea ni con César, o sea, que ella tenía su propia personalidad, que eso es lo que eso es lo que me quedó, que me queda, que lo abrazo y sé que lo hacía bien, que era feliz de esa forma. Y nosotros ya nos acostumbrábamos a que todo el fin de semana y parte de la semana había gente en casa. O sea, ella traía a sus amigas y vivían prácticamente en casa. Era comer, cenar, limpiar. Es más, muchas veces por ahí se dormía y la que le hacían las cosas eran sus propias amigas. Un poco pícara viva también. Cosas así que sí, que te quedan. Es en este cambio, ¿no? De los 15 a los 17, 18, que es donde se desaparece, o sea, la luz se apaga, y bueno, esa parte es donde yo estoy prendida por eso, ¿no? Estoy prendida, abrazo esos recuerdos que era ella en sí, que creo que es la parte más importante, donde empezaba a ser su personalidad. Entonces, eso es donde yo recuerdo justamente. Y llevo conmigo a todas partes, yo ya la veo, en mi cabeza está caminando, pelito cortito, hasta la ropa que tiene puesta, yo la veo así la recuerdo siempre, de esa forma. Bermúdez, indudablemente después de aquel 2 de noviembre del 2014, indudablemente dio vuelta una página. Yo me acuerdo de las imágenes de lo que se puede llamar una pueblada, o sea, miles de personas movilizadas por esta cuestión, y el comienzo de un proceso que vos ni te lo imaginabas, o sea, el proceso que abrió toda la lucha, todo el proceso judicial, el mismo juicio, o sea, toda una cosa que vos jamás pensaste en tu vida, pero indudablemente que ha sido una experiencia muy, muy, muy trascendente para la vida de todos ustedes, para la vida familiar. Yo diría que traumático, Beto, porque realmente, viste cuando, no sé, digamos, traen un, no sé cómo explicarte, un indígena de allá, de Misiones, tal vez, si te lo tiran acá en la ciudad y se siente que lo van a devorar, que no sabe para dónde correr, que tenés ganas de correr, pero no sabe porque te lo siguen y no hay forma de escapar, bueno. Yo sentía que acá no había forma de escapar, que estaba pasando cosas a mi alrededor, que yo no entendía qué es lo que estaba pasando. No entendía qué es lo que... Lo que me decía que hiciera, yo hacía. Esa es la verdad. No tenía como claro qué es lo que yo tenía que hacer. O sea, lo que yo veía en la noticia y decía, Dios mío, si me llega a pasar me voy a morir. Eso era cuando yo miraba la noticia. Y después yo viviendo exactamente eso, o sea... abogados, policías que iban a casa, las marchas, la gente que se movió y y faltaba alguien, o sea, alguien de mi casa faltaba. Y te digo que al recordar me da escalofrío en todo mi cuerpo. Pero, o sea, fue un camino recorrido, algo tan, no sé cómo explicarte, muy desconocido para mí. Jamás en mi vida pensé que podría vivir algo así. Todavía hoy me sigo preguntando por qué lo viví, por qué lo vivo y por qué pasó tal cosa, y no tengo respuesta, obviamente. Pero sí, me acuerdo de esa, o sea, ese movimiento que hubo esa noche, que llovía a cántaro sin parar la lluvia. Muchísima gente, llovía gente por todos lados había gente. Esa marcha, me acuerdo, lo único que sé es que yo sabía que tenía que pedir en la policía que por favor, quería a la gente que mataron a mi hija preso. Eso es lo que yo sabía que tenía que hacer. Que llegué al cementerio, creo que me pegué una ducha y ya salí para la calle otra vez, que era el domingo, creo que a las 6 de la tarde, más o menos. Y eso es lo que yo sabía, que tenía que pedir por favor que agarren esos, porque una sensación de miedo, de que se escaparan, de que se fugaran, de decir, ¿y ahora? ¿Cómo? Si ya se fueron, ¿y cómo? Es porque tanta la impunidad y tanto que hay en esta ciudad, que vos decís, ¿lo van a agarrar? ¿Será que lo van a agarrar? ¿Lo van a dejar uno, que sea uno más de los tantos que ocurre en Rosario, en Capitán Bermúdez? Y bueno, me acuerdo que a eso fuimos y la gente nos apoyó muchísimo, o sea, toda la gente fueron a la policía, hicieron desastre también, por supuesto, pero bueno, era el mismo enojo de la gente, yo lo puedo entender, mucha gente por ahí no lo entiende, yo lo puedo entender. A mí no me dio pensar que podía romper algo en ese momento, porque era tanto el dolor, estaba invadida con tanto dolor, pero sí sé que hay gente que podía sentir lo más fuerte, tal vez el enojo, y sí, creo que sí podía llegar a romper y hacer desastre en la ciudad. Yo creo que es normal, es parte de la misma pérdida, de la misma impotencia de decir, pero ¿y por qué permitieron que pase semejante cosa, no? Hubo un cambio en Capitán Bermúdez. Mi Capitán Bermúdez quedó un poco apagado, pareciera un poco sin vida. O yo lo veo así, o realmente, yo pregunté a otras personas, ¿yo lo veo así o realmente es así? Y me habían dicho que realmente Capitán Bermúdez cambió muchísimo, como que quedó más en silencio, más apagado. Triste, más apagado, que recién ahora se está moviendo un poco más la juventud, está saliendo, o sea, creo que bueno, hubo un cambio y no fue tampoco cualquier cosa que pasó también, o sea, pero así la recuerdo, Beto. ¿Vos pensás para tu fuero íntimo? Esta es la última pregunta. ¿Se hizo justicia? ¿Vos, en tu sentimiento profundo, pensás que se hizo justicia? ¿Qué pregunta, esa? Sí, me la replanteé varias veces. Beto, yo te repito como te dije hoy en la radio, te vuelvo a repetir a vos. Yo creo que no hay justicia que pague la vida de un hijo. Eso entendí. Pero te puedo hacer, pero también te puedo decir que si esa gente queda impune, no me trae paz, no tengo paz. Es peor, es tristeza, es más, sigue la bronca, va a seguir la bronca, va a seguir el odio, va a seguir, o sea, yo hoy por hoy te puedo decir que estoy en paz. Y creo que eso es lo más importante que podemos tener un familiar, los familiares de víctima, es tener paz. De decir, puedo recordarla como yo quiero, llevarla como yo quiero, pero ellos están en un lugar donde tienen que estar y yo tengo paz. Eso es lo más importante, Beto. Bueno, gracias, Moni. No, gracias a vos, Beto, por tanto tiempo y gracias por estar y por ser como sos y el mejor abogado.